Hablando de... Con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de... Con Tony de la Mora. Hablando de... Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de... Con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer. Y esta vez creo que en vez de una puerta viene un ventanal, muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar. Con vistas al mar. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Tony de la Mora y ya estamos aquí en La Voladora Radio. El día de hoy, miércoles 20 de noviembre, miércoles festivo. Gracias por acompañarnos. Recuerden que con ustedes es que es posible este espacio. Gracias a nuestra operadora que nos da todos los más pequeños detalles para que ustedes puedan escucharnos en su casa, en su trabajo, en su auto, con la mayor facilidad. Y bueno, vamos con nuestros contactos en cabina por si nos quieren mandar un mensaje. Recuerden que estamos al teléfono 597-97-852-52. El WhatsApp 5636-2453-56. Y en nuestras redes sociales nos pueden seguir tanto en Facebook como en X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Recuerda que nuestra página web es www.lavoladora.org. Así que tienes todos los contactos para que puedas comunicarte con nosotros y hacernos saber tus inquietudes, los temas de los cuales te gustaría que platicáramos y poder tener esta conversación, ya que juntos hacemos este espacio. Hoy hablaremos de gratitud. En el programa de la semana pasada, estuvimos hablando de bienestar en términos generales. Y vamos a ir desmenuzando en estos programas diferentes elementos que nos ayudan a estar en bienestar. Uno de mis favoritos es la gratitud. Y bueno, si nos vamos a la definición de la Real Academia Española, para ver qué es la gratitud, he de confesar que su definición no me encanta. Dice que es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer, o a corresponderle de alguna manera. Y la palabra que no me gusta es obligar. Es decir, no estamos obligados. Es como a fuerza tenemos que hacerlo. Y la propuesta del día de hoy, que iremos desmenuzando a lo largo de estos minutos, es ver a la gratitud desde un lugar diferente. Entonces, bueno, pues la definición que me gusta más es la que podemos encontrar en las Naciones Unidas, que dice que la gratitud es la cualidad de ser agradecido, que consiste en apreciar los aspectos no materiales de la vida y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Es una emoción fuertemente relacionada con la salud mental, la satisfacción vital, el optimismo, la autoestima, las relaciones sociales y la felicidad. que perdura a lo largo de la vida. Es una habilidad esencial para lograr el autoconocimiento y la autogestión. Esta definición me gusta muchísimo más que la otra, porque además aquí nos habla de la voluntad de reconocer, que la voluntad es algo que nosotros elegimos, tenemos la voluntad, nosotros elegimos hacerlo. Elegimos ver a todos estos eventos desde un lugar diferente, que esa es justamente la propuesta el día de hoy. Hablar de gratitud no porque alguien hizo algo para nosotros, no porque algo positivo pasó, porque eso es otra de las cosas que ocurre, que muchas veces hablamos de gratitud solamente de agradece lo bueno de tu vida. ¿Qué tal que no se trata solo de agradecer lo bueno? Es más, ¿qué tal que no se trata de vivir en función de bueno y malo, de correcto o incorrecto, sino de que lo bueno y lo malo, lo positivo o lo negativo, son cosas que nos limitan, que nos escinden, es decir, nos cortan, nos coartan? Entonces, la propuesta es agradecer todo. Y me vas a decir, Tony, pero no, o sea, yo solo tengo que agradecer lo bueno, lo bonito, lo que me gustó, lo que está lindo. No, mi propuesta hoy es agradécelo todo. Agradece lo lindo, lo que te gustó y lo que no te está gustando. Una de las cosas que a mí me gusta mucho, yo la semana pasada les hablé un poco de mí, que bueno, soy psicóloga, psicoterapeuta, pero lo que no les dije es que tengo 6 años aproximadamente de estar no solamente estudiando, sino implementando en mi vida herramientas de conciencia, específicamente herramientas de Access Consciousness. Y aquí una de las primeras cosas que aprendemos es a hacer preguntas, a movernos a través de la pregunta. Y no es esta pregunta, no es este cuestionamiento para obtener respuestas. Es una pregunta que me va a permitir ver cosas que no estaba viendo, que va a permitir que se muestren posibilidades que no estaba yo reconociendo, que ni siquiera tenía idea que podían estar ahí. Entonces, mi pregunta favorita, y voy a me vas a escuchar decir muchas veces que es mi pregunta favorita y van a ser muchas preguntas diferentes, pero en efecto tengo muchas preguntas favoritas, pero una de mis preguntas favoritas en el tema de la gratitud es, ¿cuál es el regalo aquí que no estoy viendo? ¿Qué tal que comienzas a preguntarte cuál es el regalo aquí que no estoy viendo bajo diversas circunstancias? Es decir, ¿qué tal que cada que pasa algo que no es precisamente lo que tú esperabas, que no es precisamente el resultado que tú querías ver? ¿Qué tal que te preguntas cuál es el regalo aquí que no estoy viendo? Porque seguramente vas a comenzar a encontrar muchos regalos, muchas cosas que están ahí para ti y que de otra forma no habrían pasado. Entonces dejemos de hablar de la gratitud como solamente voy a agradecer lo lindo, solamente voy a agradecer lo que me gusta, solamente voy a agradecer lo que ya decidí que coincide con lo que yo quiero. ¿Qué tal que comenzamos a agradecer todas aquellas cosas que están ahí? Todas aquellas cosas que se van presentando. Incluso esas cosas tan pequeñas y tan desagradables que a veces pudieran parecer, ¿no? Se le hizo tarde, no sonó el despertador. ¿Qué tal que no es malo? ¿Qué tal que también agradezco eso? Hay muchos testimonios en los cuales, por ejemplo, cuando fue el sismo del 85, que a lo mejor muchos ya no se acuerdan de ese, o muchos ni siquiera lo vivieron y solo tienen como ahí la idea de que algo pasó en el 85, pero ¿cuántas personas se les hizo tarde y ya no llegaron a sus trabajos? Y gracias a que se les hizo tarde, pudieron seguir vivos. ¿Cuántas personas? Hay mucha gente que también habla que en los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York pasó lo mismo, que justamente se les hizo tarde, no llegaron a su trabajo y gracias a eso siguieron vivos. Entonces, ¿qué tal que no hay cosas buenas y cosas malas?

Hola otra vez. Ya fueron por su cafecito, por su chocolate, por su tecito, eso que nos va a dar calor a nuestro cuerpo. No sé en dónde ustedes están, pero aquí se siente un poco de frío. Ha estado lloviendo desde hace un rato. ¿Y qué tal que comenzamos a agradecerle a nuestro cuerpo? Ese nuestro gran compañero. Ahora vamos a hablar un poco del cuerpo, pero primero quisiera retomar un poco de la canción que estuvimos escuchando en cuanto regresamos. Hay un par de frases que me gustaron mucho de esta canción. Si quieren buscarla, les podemos dejar el nombre de la canción en la publicación. O les podemos pasar más tarde el nombre completo para que puedan encontrarla. Pero hay aquí una frase. La primera frase dice: puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Y bueno, ¿por qué me gusta? ¿Qué tal? ¿O por qué quise retomar esta frase? ¿Qué tal que nada de lo que hayas hecho es una equivocación? ¿Qué tal que nunca te has equivocado? ¿Qué tal que eso que tú llamas equivocación solamente es que el resultado que tú esperabas no salió como tú esperabas? Pero no es una equivocación. Esto es parte de la gratitud. ¿Qué tal que dejas de juzgar los resultados? Cada que tú juzgas un resultado, estás cortando un poco de las posibilidades que hay, de las muchas posibilidades que hay en tu vida. Entonces, mi propuesta, una de mis propuestas del día de hoy es: vamos a dejar de juzgar y vamos a reconocer que cada cosa que hemos tenido, que hemos llamado equivocación o error, no es más que un resultado diferente al que nosotros esperábamos. Si tú, no sé, ¿qué tema nos podemos ir? ¿A qué área de tu vida? A la pareja. ¿Cuántas veces hemos dicho: es que esa fue una terrible persona? No fue una terrible persona. Solamente el resultado no es el que tú esperabas. Eso que pasó no es lo que tú esperabas, y por eso lo has llamado error, y por eso lo has llamado equivocación, y por eso piensas que estás mal. No, solamente las cosas no salieron como tú estabas esperando. Entonces vamos a ir cambiando un poco el chip. Nuevamente me regreso al programa de la semana pasada, si nos acompañaste, y si no, lo puedes encontrar en nuestra página www.lavoladora.org. Ahí puedes escuchar la grabación el podcast de la semana pasada, en donde vas a poder escuchar un poco de esto que hablábamos. Y en donde decíamos, o les decía yo, que nuestros pensamientos van a tener un impacto en nuestra vida. Entonces, si tú piensas que fue un error, entonces estás creando eso y eso es poco grato para ti. ¿Qué tal que comenzamos a pensar o a reconocer que no es un error? Solo el resultado que obtuve no era el que yo esperaba, número uno. Dos, puedes utilizar la pregunta que te di en el segmento anterior: ¿cuál es el regalo aquí que no estoy viendo? Porque si esa relación en la que estuviste tantos años o tanto tiempo no funcionó, no pasó como tú querías, no fue hasta que la muerte nos separe, ¿qué regalo sí hubo? Quizá tienes hijos que de otra forma no tendrías. Pudiste haber tenido otros, pero no a estos que tienes. Quizá estás en un lugar diferente hoy, eres más fuerte, has reconocido más cosas. Entonces la idea es que puedas reconocer que todo absolutamente lo que pasa en tu vida es el resultado, a veces no el que tú quieres, de las elecciones que tú has hecho. Entonces, no estás mal, no estás errónea, no estás erróneo, no estás equivocado, no estás equivocada. Lo que ocurre es que el resultado es diferente al que tú estabas esperando. Entonces, ojo con eso y ojo con: puedes tú preguntar cuál es el regalo que hay aquí, y entonces vas a reconocer y vas a encontrar algunas otras cosas. Y bueno, nuevamente la frase vuelve a decir: puede ser que me equivoque otra vez y puede ser que vuelva a perder. Pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirse bien. ¿Qué tal que hoy es esta oportunidad, a partir de esta información que hoy te estoy dando, de que puedas ir creando algo diferente? Que no estabas equivocada, que no está mal, que no te equivocaste, que no fue un error, y que sí puedes agradecer a esa experiencia. Si es esa experiencia que tú consideras que fue un error, esa experiencia que piensas que en la cual te equivocaste, ¿qué tal que comienzas a hacer esta pregunta de cuál es el regalo? Y entonces comienzas a agradecer la experiencia. En verdad, todas las cosas, todas nuestras experiencias nos regalan algo. Nos dan algo de lo cual podemos nosotros estar en gratitud. Y ya te decía hace rato, el estar en gratitud con tu cuerpo. Generalmente estamos juzgando a nuestro cuerpo, porque si el cabello, porque si el color, porque si la ropa, porque si el peso, porque si la altura, por 20 cosas. ¿Qué tal que comenzamos a agradecer tu cuerpo, así como está? Ese cuerpo, así, tal cual es. Y entonces vamos haciendo esto mucho más extensivo. Si tú comienzas a agradecer lo más cercano en ti, y hay un montón de formas de hacerlo, desde pararte frente al espejo y agradecerlo, desde escribir en papelitos lo que agradeces hoy, hacer todos los días un papelito de que agradezco hoy, ¿cuántas cosas están en tu vida que son un regalo y que podrías estar agradeciendo? Quizá tu cuerpo no es precisamente el cuerpo que tú quieres, o el cuerpo que las revistas o que las redes sociales dicen que deberías de tener. Quizá tu cuerpo no es el que se parece a la imagen en tu cabeza, o no es el mismo de cuando tenías 20 años. Sin embargo, ¿qué puedes agradecer de él? ¿Qué puedes comenzarle a agradecer? Tus hijos. Quizá tus hijos no son los hijos perfectos que un día te imaginaste que tendrías. Porque bueno, definitivamente los niños empiezan a crecer y hay cosas en las que no van a ser como mamá y papá quieren. ¿Qué puedes agradecer de tus hijos, de esos hijos? Yo hace poco veía el testimonio en redes sociales de una chica que decía que uno de sus hijos tiene diabetes. Su hijo debe tener 7 años, 8, y tiene diabetes. Y entonces el niño le dijo a la mamá: mami, estoy agradecido por mi diabetes, porque gracias a ella mi familia come sano, porque gracias a ella mi familia se cuida diferente, porque gracias a ella en mi familia tenemos más comunicación. Y entonces algo que podría parecer tan terrible, tan horrible, y que no le encontraríamos la parte buena, este chiquito sí se la ha encontrado. Él se ha dado cuenta de cuál es el regalo que tiene esa enfermedad en su vida y en la vida de sus cercanos. ¿Qué tal que comienzas a hacer eso? Piensa ahora en eso que te parece terrible en tu vida, eso que no te gusta, eso que quieres cambiar. ¿Y qué tal que lo primero que haces antes de quejarte es pensar, reconocer cuál es el regalo que eso tiene en tu vida? ¿Qué beneficios estás teniendo? Otro de los testimonios de los que llegaron ahorita a mi cabeza, que estaba hablando de gratitud, es de un chico de 30 años que llegó conmigo a psicoterapia. Y en algún momento del proceso, él básicamente llegó porque tenía una dificultad para relacionarse con otras personas y él quería tener una novia, pero se le estaba dificultando. Él atribuía su dificultad a su cuerpo, a su peso, porque para él tenía sobrepeso. Y resulta que a lo largo de las sesiones él descubrió, en algún momento habló, de que él había tenido un accidente muy fuerte y ese accidente lastimó su pie y entonces tenía un ligero problema en el pie. y lo que reconoció fue que gracias a su sobrepeso, él estaba vivo. Que uno de los médicos que lo atendió le dijo que gracias a su sobrepeso, él había sobrevivido al accidente y no había tenido un estallamiento de vísceras. Entonces, ¿qué tal que comienzas a agradecer esas cosas? Que no son las más lindas, que no son las más gratas y que sin embargo te están dando un regalo y que sin embargo están teniendo un beneficio para tu vida. Entonces, ¿qué tal que no solo se trata de agradecer lo bueno, lo lindo, lo que te gusta, lo que está divertido, lo que coincide con lo que tú quieres? Porque eso es muy fácil de agradecer. Cada vez que pasa algo padrísimo y algo que tú estabas esperando, es gracias Dios, gracias universo, gracias a quien le des las gracias. Y cuando no pasa, en términos generales, nos enojamos, nos frustramos, nos entristecemos. Tiramos la toalla, decimos no lo vuelvo a hacer. ¿Qué tal que comienzas a utilizar la gratitud también en estos momentos? ¿Qué tal que comienzas a decir gracias? Gracias por esto. Gracias por esto que no pasó. ¿Cuántas veces hubo alguien que te interesaba y me voy al tema pareja y nunca te hizo caso? Y bueno, tú tuviste un rato de frustración y de enojo y de tristeza y de un montón de emociones. Y después de un tiempo, escuchas historias de terror de esa persona. Y entonces sí puedes decir gracias. Gracias que no me hizo caso. Gracias que nunca me volteó a ver. Esa es esta maravilla de la gratitud. Comenzar a reconocer que todo, absolutamente todo lo que hay en tu vida y va pasando en tu vida tiene un regalo para ti. Quizá a primera vista no lo ves. Quizá a primera vista no te das cuenta de qué se trata. Sin embargo, ahí está. Y si te das tiempo y si te esperas un poco, seguramente vas a poder ver y reconocer ese regalo que está ahí para ti. Así que comencemos a reconocer todas estas maravillas de nuestra vida, aun cuando la envoltura no sea la más linda, porque esa es otra. Hay muchos regalos que su envoltura no es precisamente la más linda, pero los regalos que vienen envueltos en ella, esos sí son grandiosos. ¿Cuánto creciste después de haber tenido una situación que haya sido bastante compleja o desagradable? Hay mucho crecimiento detrás de esas cosas que nosotros llamamos terribles y horribles, de esas cosas que nosotros vemos como las menos agradables o los fracasos de nuestra vida. Obsérvalos, date chance de regresar y observar eso que has considerado un fracaso y date cuenta cuánto creciste, cuánto cambió en ti a partir de eso. Seguramente saliste mucho más fuerte en muchos aspectos. Y bueno, en el bloque anterior también estuvimos hablando de la gratitud por los regalos de la vida. Y este es un regalo. Un regalo poder asistir a una actividad que se llama Noche Poética. Esta actividad es del programa Alep, y en la cual vamos a tener algunos poetas y músicos de la región. La cita es en el Coronel Café, ubicado en la calle Coronel Silvestre López, esquina con Independencia. El micrófono estará abierto por si quieres participar. La entrada es libre y va a iniciar a las 6:30 de la tarde. Así que aquí está la invitación para este viernes 29 de noviembre, en punto de las 6:30, a una noche poética. ¿Qué regalo puede haber ahí para ti? ¿Qué regalos puede tener este espacio para ti? Quizás siempre has querido leer poesía o escuchar poesía, y este es justo el momento para hacerlo. cerca de ti. Y para continuar en esta misma línea de la gratitud, te voy a pedir que, si puedes, busques un espacio que sea cómodo, en donde puedas sentarte cómodamente o puedas acostarte. En caso de que no puedas hacerlo, bueno, solamente mantente presente con lo que yo te voy a decir. ¿Y cómo es mantenerte presente? Bueno, escúchame y, en la medida de lo posible, haz las actividades que yo te voy a ir proponiendo. Si vas manejando, sigue manejando. No cierres los ojos. Si puedes cerrar los ojos, hazlo. La idea es llevarte a un espacio de relajación, de tranquilidad, en donde puedas comenzar a reconocer otros espacios en ti. Algunas personas le llaman meditación. Algunas otras personas le llaman relajación. Algunos otros le llaman ejercicio energético. Su nombre no importa ahora. Lo que importa es que tú puedas estar en la disposición de hacer este ejercicio acostado, sentado, parado, caminando, pero manteniéndote presente con esto. Si estás sentado, te voy a pedir que pongas los pies en el piso y sientas los pies en el piso y el piso en tus pies. Si te puedes acostar, registra cómo se siente tu cuerpo en la cama y la cama en tu cuerpo. Si estás manejando o realizando alguna actividad, lleva tu mano a una zona de tu cuerpo, la que tú quieras. Puede ser el rostro, puede ser el brazo. Y siente tu mano en tu rostro y tu rostro en tu mano. Y comienza a hacer respiraciones más profundas. Respira profundo, de tal manera que el aire que entra por tu nariz recorre todo tu cuerpo, llega hasta tus pies y los dedos de tus pies. Y cada vez que el aire entra, llega hasta esos espacios de tu cuerpo que tú ni siquiera sabes que existen. Y cualquier idea que pase por tu mente, déjala ir. No la detengas, no te detengas en ella. Solo deja que pase. Y si ya te detuviste, no importa, suéltala. Y sigue respirando. Y ahora te voy a pedir que recorras tu cuerpo. Recorre mentalmente tu cuerpo. Desde los dedos de tus pies, tus piernas, tus glúteos, tu espalda, tu estómago. Tu pecho, tus brazos, tus manos, los dedos de tus manos. Cualquier sonido externo, déjalo pasar. Llega a tu cuello, a tu cabeza, tu cara, tu cabello, tu cerebro. Y ahora a tus órganos internos. Siente cómo se expanden tus pulmones, cómo late tu corazón. El movimiento de tus intestinos, de tu estómago. Y te voy a pedir que dibujes una sonrisa en tu rostro. Sigue respirando profundamente. Respiraciones profundas, pausadas. No tenemos prisa. Tómate estos espacios, este espacio, estos minutos para reconocer a tu cuerpo. Todo lo que ha hecho por ti durante estos años, aun cuando a veces no lo cuidas tanto, sigue funcionando. Tu corazón sigue latiendo. ¿Hace cuántos años que tu cuerpo te acompaña? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¿Cuántos años tiene acompañándote? Y ahora dile, cuerpo, perdón. Perdón por todos esos momentos en los que no te he hecho caso. Perdón porque no te he dado la atención y el cuidado que requieres, aun cuando tú me lo pides. Y observa si algo pasa con tu cuerpo. Date cuenta, reconoce si algo cambia, si de repente percibes algo diferente. Escúchalo, quizá tiene algo ahí para ti, alguna información que no has estado dispuesta, dispuesto a escuchar. Y que ahí está. Y ahora dile, cuerpo, gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por sostenerme. Porque aún con algunas dificultades podemos seguir caminando. O porque camino sin dificultades. Agradécele a tu cuerpo todo este tiempo. todo lo que ha hecho y lo que no ha hecho también. Y lo que no ha hecho como tú quisieras que fuera. Agradécele que está ahí para ti. Y date cuenta de si algo cambia con él. Y así, con esta sensación, en este espacio de gratitud con tu cuerpo, te voy a pedir que comiences a moverte, te estires. Si cerraste tus ojos, es momento de abrirlos. Date cuenta si requieres un poco de agua o solamente es estirarte un poco. Y mantente presente con esta sensación, con este espacio que has creado ahora con tu cuerpo durante el resto del programa y el resto del día. Y si puedes, el resto de la semana. Puedes hacer un ejercicio como este que acabas de hacer junto conmigo. Lo puedes hacer sola, lo puedes hacer solo. Y mantente en este espacio de gratitud contigo y con tu cuerpo. En la medida que estás en gratitud contigo y con tu cuerpo, vas a comenzar a estar en gratitud con mayor facilidad con todo lo que te rodea. Y entonces podrás crear una vida diferente. Mantente aquí, en este espacio de gratitud. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. ¿cómo están? ¿Siguen en este espacio de relajación? ¿Siguen en este espacio de gratitud? ¿O ya se perdieron de ahí? ¿Ya se fueron corriendo? Traten de mantenerlo lo más posible. Y bueno, la semana pasada, en el primer programa que tuvimos, también les platiqué que tendremos diversas secciones durante este programa. Y ahora, el día de hoy, vamos a tener una sección que espero que sea para ti tan divertida como lo es para mí. La sección se llama El Juego en Casa. Así que vamos para allá. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El Juego de la Semana. Y entonces la Toni que se equivoca. En lugar de decir el juego de la semana, dijo el juego en casa. Bueno, es el juego en casa y es durante la semana y lo harás en casa. Ok, el juego de la semana. ¿De qué se trata esto? Te voy a pedir que juegues con esta herramienta durante toda esta semana para que comiences a ver cambios. Cuando queremos ver cambios en nuestra vida, la mejor manera es empezar a activarnos, a actuarlos, a hacerlos. Si queremos cambiar en nuestra vida, si queremos hacer cosas diferentes y crear una vida diferente y dejar esto que no nos ha estado funcionando, la mejor forma es comenzar a hacerlo. Así que, ¿cuál es el juego de esta semana? Te voy a invitar, la semana pasada ya te lo dije, que te invitaba a tener un cuaderno. Entonces, en este cuaderno, te voy a dejar dos actividades de juego en casa. Uno es tu cuaderno. Vamos a hacer un cuaderno de gratitud. Un cuaderno en el que todos los días escribas al menos 5 cosas por las que estás agradecida o agradecido. Todos los días. Al final del día, escribe 5 cosas que agradezco hoy. Nadie lo tiene que ver. Es solo para ti. Es solo por diversión. Nadie tiene que enterarse. Nadie tiene que verlo. Es solamente para ti. Así que comienza a escribir a partir de hoy 5 cosas que agradeces hoy. ¿Qué agradeces hoy? Yo hoy agradezco que pude despertar un día más. Me desperté. ¿Qué otra cosa agradezco? Que hace frío. ¿Por qué agradezco que hace frío? Porque este frío me permite entrar en contacto con mi cuerpo de una forma diferente. Agradezco estar aquí hoy. ¿Por qué? Porque puedo compartirte algunas de las cosas que yo he hecho en mi vida y que me han funcionado. Agradezco vivir con mis tíos en este momento, porque eso me permite estar en contacto con ellos, escucharlos, conocerlos más. Agradezco el delicioso ponche que hizo mi tía, porque con el frío que hace, tomar ponchecito es una de las cosas que mi cuerpo más disfruta. Ahora, no tienes que justificar por qué las agradeces. Solo escribe lo que agradeces. Escribe lo que agradeces. Todos los días, al menos 5 cosas. Y si te gustaría compartirlo con nosotros, puedes escribirnos. No es necesario, sin embargo, puedes hacerlo. Y mi segunda tarea para ti, este segundo juego para ti es, dile a la gente que estás en gratitud por su presencia en tu vida. ¿Qué tal que hoy le dices a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, al señor de la tiendita, que estás en gratitud por su presencia en tu vida? ¿Qué pasaría? Hagámoslo, solo por diversión. Y vemos qué pasa. Así que ese es el juego en casa. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Bueno, chicos, pues espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo esta emisión. Esta emisión en donde nos dimos a la tarea de desmenuzar un poco de la gratitud, de darle la vuelta a la gratitud, de comenzar a ver desde un lugar diferente todas las cosas que van pasando en nuestras vidas que a lo mejor no nos encantan, pero que si les damos la vuelta, que si las agradecemos, veas cómo comienza a ser mucho más fácil y a traer muchos más regalos. Y para seguir en la sintonía de la gratitud, vamos a agradecer a nuestros amigos del Centro Naturista Meteotl, a Juan Ramón García Medina, a Tortillas Don Pon y al Museo Casa de Madera por escucharnos. Gracias por escucharnos y gracias por el apoyo que dan a cada uno de los programas de esta estación. Gracias también a nuestra operadora que paso a paso nos va mostrando la mejor forma de poder comunicarnos a través de este medio. Nos vemos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Yo soy Tony de la Mora y hasta pronto. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.